ahora que estuve contigo, pobre machito engreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, nada de qué presumir, ya que me puedes contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír. Yo me esperaba unos brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesitos. Yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados y resultó un pellejito. Tienes el pie chiquitito, tienes los ojos chiquitos, tienes el talón chiquito. En fin, que todo chiquito. Me estás oyendo, inútil. Qué ingrata fue la naturaleza contigo. Ya puedes dejar tu orgullo, guárdate tus vanidades, todo tu montón de alardes por mí los puedes tirar. Y te ruego no te ofendas, pero es preciso que sepas que en el mercado te dan montones de a dos por peso, esqueletos como el tuyo, y no los quieren comprar. Yo me esperaba unos brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesitos. Yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados y resultó un pellejito. Tienes el pie chiquitito, tienes los ojos chiquitos, tienes el talón chiquito. En fin, que todo chiquito.